Maldita sea mi suerte, porque de ella he nacido. Con ese estiricala no hay quien viva, caballero. Con ese estiricala, quien vive, caballero.